9:54. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy finalizamos con el capítulo 25, La justicia de Dios, con el apartado número 9, que se titula La justicia del cielo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ya el día de mañana, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo número 26 y el apartado número 1. Y bueno, con eso damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, en La justicia del cielo, del libro Un curso de milagros, nos dice lo siguiente y empieza con una pregunta. ¿Qué otra cosa, sino la arrogancia, podría pensar que la justicia del cielo no puede eliminar tus insignificantes errores? ¿Y qué podría significar eso, sino que son pecados y no errores, eternamente incorregibles y a los que hay que corresponder con venganza y no con justicia? ¿Estás dispuesto a que se te libere de todas las consecuencias del pecado? No puedes contestar esta pregunta hasta que entiendas todo lo que implica la respuesta. Pues si contestas sí, significa que renuncias a todos los valores de este mundo en favor de la paz del cielo. Significa también que no vas a conservar ni un solo pecado, ni a abrigar ninguna duda de que esto es posible, que le permitiese al pecado conservar su lugar. Significa asimismo que ahora la verdad tiene más valor para ti que todas las ilusiones. Y reconoces que la verdad tiene que serte revelada, ya que no sabes lo que es. Dice, dar a regañadientes es no recibir el regalo, pues no estás dispuesto a aceptarlo. Se te guarda hasta que tu renuencia a recibirlo desaparezca y estés dispuesto a que te sea dado. La justicia de Dios merece gratitud, no temor. Y bueno, ahí ya les leí el primer párrafo y el primer enunciado del segundo párrafo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la justicia del cielo, pensamos que a través del ego, pensamos que debe de haber un castigo para alguien, ¿no? De hecho, nosotros escuchamos la palabra justicia y decimos, ah, se hizo justicia y ahora sí van a pagar los que hicieron esto, lo que hicieron esto otro, ¿no? Entonces tenemos muy tergiversada esa palabra con la justicia del cielo. La justicia del cielo es reconocer de que cuando nosotros realmente estamos en favor de la paz del cielo, renunciamos a todo el ego, a todo lo banal, a todo lo material. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no, pues, no lo necesitamos para estar en paz. No necesitamos el dinero, no necesitamos el cuerpo, no necesitamos esto y lo otro, o cualquier cosa que ahorita pienses necesitar, para tener la paz del cielo. Entonces, cuando nos dice aquí que dar a regañadientes es no recibir el regalo, es porque es cierto, o sea, a veces uno da pensando que se le está quitando. Y ese tipo de pensamientos nada más nos habla de la carencia que nosotros tenemos en nuestra vida. O sea, una persona que piensa que vive en abundancia y que vive en perfecta armonía con el todo, pues no va a tener ese tipo de pensamientos. Como el otro día estaba escuchando a un padre que es muy famoso ahí en Facebook, que es un padre polaco, y él estaba diciendo que él había ido a una casa en Oaxaca cuando había estado en México, y que la casa de esta familia pues eran muy humildes económicamente hablando, ¿no? Y decía que no tenían piso, que no tenían techo, que no tenían baño, y que la señora había cocinado algo para cenar, que había hecho unas tortillas y una salsa o chile, algo así, y no sé si frijoles, ¿no? Y es lo que cenaron. Ya después que se iba el padre, lo agarra a los hombros y le dice: padre, le quiero pedir un favor. Y le dice: sí, por favor, quiero que oremos por todos los pobres del mundo. Dice: por todos aquellos que no tienen comida y que pues están con mucha necesidad, ¿no? Porque nosotros pues somos muy agradecidos porque somos ricos con todo lo que tenemos. Mire, padre, tengo una casa, tengo comida, tengo a mi familia, tengo salud, tengo todo esto que está a mi alrededor. Y pues creo que decía pues que a ellos no les faltaba nada. Y entonces decía el padre que realmente la pobreza está en la mente. Y es cierto eso, ¿no? La pobreza está en nuestra mente, porque no importa, probablemente seas una persona con mucho dinero, pero si en tu mente estás temiendo perder ese dinero y siempre sales con temor de que te roben, que te asalten o de que tu propia familia te lo quite, entonces eres pobre de mente. Entonces, esos pensamientos que tenemos de decir, ay, no te quiero dar, nada más quiero para mí y para los míos, es una forma muy del ego, ¿no? Muy egoísta. ¿Por qué? Porque nada más piensas en algo que tú creaste, o sea, en ese personaje que tú creaste a través del ego. Y ese personaje que creaste, es decir, yo, mío, mía, o sea, esa etiqueta que nos encanta mencionarla. Obviamente no estoy diciendo también, ya me voy a relajar y voy a tirar el dinero por todas partes, eso es todo lo poco que tengo, ¿no? Si lo quieres tirar y eso te libera y te hace sentir en paz, pues hazlo, ¿no? Pero también hay que ser pues conscientes de esto. En la justicia del cielo, tú reconoces que no necesitas nada de estas cosas materiales para estar en paz, para recibir la paz del cielo y para estar en favor de la paz del cielo. Uno quiere decir, yo sí me encuentro en paz porque tengo todo el dinero que necesito, tengo a mi familia que me ama, tengo a mi pareja que está siempre conmigo, ¿no? Todo esto es temporal, nosotros somos temporales y cada cosa que está a nuestro lado es temporal. No vamos a estar aquí para toda la eternidad, ni nadie va a estar aquí para toda la eternidad. Todo cambia, todo es un proceso de cambio en esta vida. Entonces no te aferres a las cosas que por su naturaleza tienden a cambiar. Todos sufrimos cuando hay una separación de parejas, por ejemplo, o de familias cuando se divorcian, sufren, ¿no? Pero realmente, si todo es un cambio, entonces puede ser, ¿no? De que de repente ya no estén juntos y no pasa nada. O sea, eso no te va a quitar tu paz ni tu felicidad. Puede ser también que del día de la mañana, o sea, ya no tengas las cosas materiales más preciadas que tenías. Y también está bien. ¿Por qué? Porque es temporal y a eso es a lo que va, ¿no? Que todo puede cambiar, todo puede modificarse. Y eso no quiere decir que sea un castigo para nosotros, ni que la vida nos esté diciendo, oye, esto ahora te va a tocar a ti por esto otro que hiciste, ¿no? Todo es un proceso de cambios, y en ese cambio está pues también la aceptación, ¿no? Cuando nosotros aceptamos el momento, pues se empieza a transformar algo que está aquí a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a aceptar el momento. Ayer les había comentado de mi experiencia, lo que me había pasado con un envío que hice. Finalmente se solucionó después de varias horas. Sin embargo, pues uno ya se da la idea, bueno, pues esto es lo que hay, a ver qué es lo que tengo que aprender. No volverlo a hacer así, ahí, con estos, ok. O tal vez bajarle a mis revoluciones, ¿no? Y aceptar, obviamente, la situación. En el momento nos cuesta trabajo aceptar ciertas situaciones y ciertos acontecimientos. ¿Por qué? Porque no nos los esperábamos y todas las cosas inesperadas nos van a causar angustia, nos van a causar dolor, ¿verdad? O coraje, cual sea la emoción que no venga de la paz, pues va a ser falsa. Entonces, la forma en que el Espíritu Santo resuelve todo problema es la manera de solventarlo. El problema queda resuelto porque se ha tratado con justicia, y hasta que esto no se haga, seguirá repitiéndose porque aún no se habrá solventado. El principio según el cual la justicia significa que nadie puede perder es crucial para el objetivo de este curso. Entonces, los milagros dependen de la justicia, mas no como la ve el mundo, sino como la conoce Dios, y como este conocimiento se ve reflejado en la visión que ofrece el Espíritu Santo. Qué bonito todo esto que les acabo de leer, porque la forma en que el Espíritu Santo resuelve todo problema no tiene nada que ver con la forma en cómo nosotros la queremos resolver, ¿no? Nos creemos superhumanos, que podemos solucionar todo y que estamos aquí para que nos estén lanzando cosas y nosotros nos podamos defender. No. O sea, hay que quitarnos todos estos pensamientos. Así no es la justicia de Dios, así no es la justicia del cielo. Como nos dice, a veces se nos van a seguir repitiendo ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque ese problema o ese error no se ha resuelto con la justicia del cielo. La hemos estado resolviendo a través de nuestras propias herramientas que utilizamos del ego o de las ilusiones. Pero cuando uno pues ya dice, ok, esto es lo que hay, a ver, Dios mío, o vida o energía divina, muéstrame realmente qué es lo que quieres que yo aprenda de esto, para que entonces este problema o esta situación no se vuelva a presentar como se me ha estado repitiendo no sé cuántas veces, ¿no? Porque todos sabemos que a veces nos pasan las mismas situaciones. Hay personas que conocen a nuevas personas y todas están con las mismas características que las otras que ya conocías, y tal vez con ellas te las llevabas peleando y te sigues peleando. Se vuelve a repetir ese patrón. Ese patrón que se está repitiendo es algo que no estamos aprendiendo. Son nuestros maestros. Cada instante que nosotros vivimos es un aprendizaje. Y si no lo aprendemos, pues se nos va a repetir. Para los que creemos en la reencarnación, tal vez no sé cuántas vidas tengamos, pero estamos aquí para que no se vuelva a repetir lo mismo. Y si lo volvemos a repetir y no aprendemos, probablemente en otra vida se nos va a volver a presentar, y tal vez con más fuerza, ¿no? Entonces, es muy importante que reconozcamos que aquí en este momento podemos transformarnos y aprender y realmente reconocer lo que es real, lo que es verdad y lo que viene del amor, de lo que viene de Dios o de lo que viene de la energía divina, ¿no? No necesitamos otras vidas, no necesitamos 20,000 cursos, no necesitamos 20,000 terapias. O sea, uno puede despertar en el momento en que decide y enfrentarse realmente a la realidad. No maquillarla, no decir, esta es mi realidad y esta es la tuya, ¿no? Seamos conscientes que todos estamos en esta misma unicidad y estamos aquí para apoyarnos. A veces uno ni siquiera se apoya a uno mismo, o sea, no se ama. O sea, si tú no te amas, si tú no sientes el amor que tienes y que lo tienes para compartir, entonces, ¿cómo esperas compartir con los demás algo que tú careces? Entonces, seamos conscientes de esto. Tú tienes todo, tienes todas las herramientas, pero necesitas reconocer que las tienes, porque si no, vas a estar diciendo, pobrecita de mí, pobrecito de mí, todo lo que me pasa a mí, mira nomás a mí. No, o sea, seamos responsables, tenemos todo para estar bien, para recibir todos los milagros y para compartirlos. Si hay algo que te está retrasando, entonces es el momento de liberarlo. Es momento de dejarlo a un lado, sea lo que sea, sea quien sea. A veces uno quiere estar aferrado a una relación, por ejemplo, y quiere ahí, tiene toda la disposición para seguir, pero simplemente la vida tal vez te está mostrando, ¿sabes qué? Tal vez separados ambos van a estar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque no es el momento. Y en el momento en que uno se encuentra bien, se van a volver a encontrar y te vas a volver a encontrar con lo que realmente pues necesitas aprender, ¿no? Y a veces nosotros queremos estar a fuerza. Hemos escuchado, ¿no?, de personas que han evolucionado, entre comillas, a un estado de conciencia, ¿no? O sea, se han elevado en ese momento y dejan a su pareja, dejan a sus hijos, dejan sus trabajos, dejan su casa, se despojan de todo. Y eso no quiere decir que estén mal. O sea, el que nosotros empezamos a criticar y a pensar, ¿cómo que no va a estar mal? Está dejando a sus hijos, a su familia, está... O sea, cuando uno despierta a la realidad, se da cuenta de que todo esto era una ilusión. Y en su paz le dice, bueno, podría ser que quisiera quedarse en el lugar donde está, o que tal vez hace mucho mejor, o sea, hace mucho... No, ¿cuál es la palabra? Hace más, perdón, yéndose y pues enseñando a alguien más, ¿no? Por eso hay muchos maestros espirituales, por eso hay muchos monjes también que comparten tanta sabiduría que obviamente todos la podemos recibir y no necesariamente necesitamos estar nuevamente solos, ¿no? Habrá gente que sí, porque tal vez es la manera en cómo tienen su conexión más directa con la divinidad o con la conciencia o como ustedes le quieran llamar. Pero nosotros que no estamos en ese nivel, podemos por lo menos valorar y agradecer lo que aún tenemos, lo que tenemos ahorita, y si llegara a desaparecer, pues también lo veríamos desde otra perspectiva, no ya como un castigo, sino como decir, okay, a ver, voy a aprender de esto, me voy a poner unos momentos de meditación para escuchar a mi ser. ¿Por qué? Porque siempre nos va a hablar. Si no lo escuchamos es porque realmente no estamos en ese estado de meditación o de despertar o de conciencia, ¿no? Y estamos más que nada, o sea, siguiendo el especialismo. Para estar en paz, para sentir la justicia del cielo, tenemos que dejar a un lado el especialismo. El Espíritu Santo no da fe de lo que no puede percibir. Yo no puedo dar amor si yo no lo tengo. Yo no puedo dar una bendición si yo no me siento bendecida. Yo no puedo dar una curación si yo me siento enferma. Yo no puedo dar abundancia si yo me siento en carencia. O sea, seamos congruentes con esto. Yo no puedo dar luz si me siento en la oscuridad. Entonces, fíjense qué es lo que hay en nuestras mentes, qué carencias tenemos, y dejémoslo a un lado porque no las tenemos. O sea, nada más es una idea y esa idea es falsa, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho al don de Dios, al don de la curación, como nos dice aquí el libro, y todos tienen el mismo derecho a su don de curación, de liberación y de paz. Entregarle un problema al Espíritu Santo para que lo resuelva por ti significa que quieres que se resuelva. Mas no entregárselo a fin de resolverlo por tu cuenta y sin su ayuda es decidir que el problema siga pendiente y sin resolver, haciendo así que pueda seguir dando lugar a más injusticias y ataques. Entonces, esto que les acabo de leer es muy importante. Si lo pueden leer, si tienen el libro, vuélvanlo a leer, medítenlo o vuélvanlo a escuchar en la repetición a las 12 o la grabación el día de mañana. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo podemos resolver nuestros disque problemas, ¿no? Entonces, a menos que pensemos que todos nuestros hermanos tienen el mismo derecho a los milagros que nosotros, no reivindicaremos el derecho o tu derecho a ellos. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Todos recibimos estos milagros, todos somos perdonados, y solo el perdón ofrece milagros, y el perdón tiene que ser justo con todo el mundo. A veces uno dice, tengo una persona que, híjole, no la soporto, o no la puedo perdonar, o es que me acuerdo y todavía me da coraje. O sea, cuando tenemos estas personas ahí castigadas, nos alejamos nosotros de nuestra paz y nuestro bienestar y empezamos a decir, ah, esta me cae un poquito mal, pero pues no la perdono, ¿no? No, realmente el perdón tiene que ser completo y tiene que ser para todos. Das el milagro que tú recibes. ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás recibiendo? Porque es lo que estás dando, ¿no? Entonces, hoy vamos a decir este mensaje que nos dice, lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. Lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. Entonces, todos somos de Dios y a todos nos pertenece. Entonces, le pertenece a todo el mundo y es tu derecho, o sea, tener todo lo que Dios te ha dado y todo lo mejor que Dios quiere para ti, te lo da. En ti está si lo quieres recibir o no. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 195 y nos dice, el amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. ¡Qué bonito! Para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Lo más que pueden hacer es considerar que su situación es mejor que la de los demás y tratan de contentarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. ¡Cuán tristes y lamentables son semejantes pensamientos! Pues ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si los otros no los tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve a otro que sufre más? Debes estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del mundo. Es absurdo dar gracias por el sufrimiento, mas es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por la risa y por la felicidad. Tu hermano es tu enemigo, entre comillas, porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada salvo una negra desesperación, tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Y lo único que puedes desear ahora es la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo para que sea tan impotente como tú y para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las tuyas. No le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías en tu sano juicio enfadarte si él parece ser más libre. El amor, hay que recordar, no hace comparaciones. Tenemos que dar gracias, pero con la sinceridad de que sí estamos agradecidos por la vida y no creernos todo esto de nuestros enemigos, de que mi hermano es un enemigo, que la persona esta es mi rival, que me puedo sentir mejor al momento de que veo que alguien está en peor situación que yo. Esto no es una forma de amar la vida ni de sentirnos realmente agradecidos. ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien más que sufre más que yo, entonces yo me puedo sentir mejor. Entonces eso habla de mi ego, de mi miedo, de mi separación. Pero cuando yo veo a alguien y lo veo completo y lo veo con amor, independientemente del entorno en el que se encuentre, entonces sí estoy aprendiendo lo que Dios me quiere enseñar. Entonces hoy vamos a dar gracias a nuestro Padre solo por una cosa: que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él. Y así nos vamos a regocijar y así vamos a permitir que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros y que descansen por un rato. Vamos a dar gracias por ellos porque así todos nos dirigimos por fin libres, libres de pesares y llenos de amor y llenos de paz y llenos de gratitud. Y así es como recorremos con gratitud el camino del amor. Olvidamos el odio cuando dejamos a un lado las comparaciones, cuando dejamos a un lado los miedos, y hoy aprendemos a pensar en la gratitud en vez de la ira, la malicia y la venganza. Se nos ha dado todo, entonces poseemos todo. No sientas la carencia porque no la tienes. La gratitud se convierte en el único pensamiento con que sustituimos estas percepciones, y Dios ha cuidado de nosotros y nos llama su hijo. Entonces, ¿puede haber algo más grande que esto? Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podrías haber soñado. Entonces, con esta bella lección, vamos a recordar que el amor es el camino que recorro con gratitud. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.